Ustedes quieren conseguir estos boletos, ¿verdad, chicas? ¿Eh? Hoy presentamos la aparición de Haruka y Michiru. ¿De verdad? ¿Podemos quedarnos con los boletos? Adelante. ¡Ay! ¡Con estos boletos podremos ver al grupo Three Lights! ¿Pero por qué tienes esos boletos, Michiru? Además son de cortesía. Con que los conseguiste escondidas, ¿verdad? No sabía que eras admiradora secreta del grupo musical Trilla. Vaya, a pesar de que están emocionadas, no saben nada. Trilla y Michiru Kaio tendrán un concierto simultáneo. Esto es fantástico. ¿Pero qué significa concierto simultáneo, Mina? Ay. ¿Puedo saber por qué estás tan interesada en el concierto? Mira, Serena, un concierto simultáneo es cuando dos artistas famosos tocan al mismo tiempo. ¿Saldrán juntos Three Lights y Michiru? ¡Sí! ¡Sí! ¿Van a tocar juntos? ¡Así es! ¿En vivo y a todo color? ¡Sí, exacto! ¡Eso es extraordinario! ¡Fuera, Serena! ¡Sailor Iron Mouse! ¿Entiendes a la perfección lo que te estoy diciendo? ¡Sí! También entiende que tienes la última oportunidad para encontrar esa semilla. Aquí no aceptamos a las desertoras. Si quieres seguir viviendo, más vale que encuentres la verdadera semilla estelar. ¡No aceptaré otro fracaso! ¿Has entendido? Sí, la encontraré a como dé lugar. Si vuelvo a fallar, estaré en graves problemas. ¿Quién diablos puede ser la persona que tiene la verdadera semilla estelar? Es como si fuera a buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué no tienen a la vista su tarjeta de presentación? ¡Esto es perfecto! Seguramente ese anciano debe tener la verdadera semilla estelar porque es muy famoso e intelectual. ¿Y quién diablo será esa tal Michiru Kaio? Esto no me agrada. No quiero salir al escenario con gente extraña. No tienen por qué preocuparse. ¿Ah? Nosotros haremos nuestro espectáculo y con eso será suficiente para encontrar a nuestra querida princesa. Bueno, vámonos. Ya es hora. Creo que no fue buena idea venir sin Serena. ¿Ya está a punto de comenzar? ¿Qué tanto estará haciendo la tonta de Serena? Tal vez se subió al autobús equivocado y llegó a un lugar totalmente desconocido. ¡Es posible! ¿Cómo creen? Además, ya es una estudiante de preparatoria. No creo que se pierda. ¿Ah? Puedo sentir una onda muy fuerte. Es un mensaje de amor para un ser querido. Puedo sentir el fuerte resplandor de una estrella. ¿Será Michiru Kayo? ¿Quién será? Llegaste tarde. Todas estaban preocupadas. ¡Haruka! Oh. ¡Ya se terminó, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ay, no! ¡Yo quería verlo! ¡Tranquilízate! ¿Por qué? ¡No es justo! Oye, tenía pensado ir al camerino de Michiru. ¿Te gustaría acompañarme? ¡Adelante! ¡Está abierto! ¿Oh? ¡Hola! ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, pasa. Me gustó mucho, estuvieron fenomenales. Ah, tú también, Michiru, tocaste muy bien. ¿En serio? Muchas gracias. Te confieso que soy un gran admirador tuyo. ¿Un admirador? Pues yo no veo que te agrade la música clásica. Está bien, muchas gracias. Pero no se lo vayas a decir a los demás admiradores, porque no sabemos qué podrá pasar. Eres muy interesante. Y yo me pregunto qué tipo de persona eres tú. Sabes, me gustaría saber más sobre ti. ¿Lo dices en serio? Entonces, ¿puedes ayudarme a cambiar de ropa? Voy a entrar, Michiru. ¿No? Hola, Bombón. Ah, vas acompañada de un chico muy guapo. ¡Qué grosero! ¡Para tu información, Haruka! Es la persona que más quiero en este mundo. Ah. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Michiru? Me llamo Seiyako. Mucho gusto. Yo soy Haruka Tenno. Mucho gusto. ¿Qué forma de saludar? Sal de aquí. Bueno, te felicito. Eres excepcional, Michiru. Nos vemos después, Bombón. ¡Hasta luego! Es mejor que no dejes entrar a ese sujeto a tu camerino. ¿Estás celoso? Haruka, discúlpalo, ¿sí? A veces es muy grosero con la gente, pero es una buena persona. Por favor, perdónalo. A Haruka no le agradan los desconocidos, por cierto. ¿Vas a dejarlo solo? Anda, acompáñalo. Bueno, nos vemos después. Michiru, yo solo quería... Anda, ayúdame, ¿sí? Con mucho gusto. Haruka Tenno. Ese sujeto también tiene el fuerte resplandor de una estrella. ¿Pero quién diablos es? ¡Seiya! ¿Mm? ¡Qué grosero eres! ¿Dónde dejaste a ese chico tan guapo, eh? ¡Uy! Para tu información, Haruka es una mujer. Ah, eso es solo un pretexto. ¿De qué hablas? Por cierto, ¿qué le estabas haciendo a la pobre de Michiru? ¡Pero no le estaba haciendo nada! ¿Por qué te pusiste tan nervioso? Bueno, de todas maneras, Michiru no se atrevería a andar con un niñito como tú. ¡Qué falta de educación! ¡Oye! ¿Me puedes decir qué relación tienes con esos dos? ¿Quieres saberlo? No, en lo absoluto, pero... Ellas son mis amigas. ¿Eh? Así es, ellas son mis amigas. Cielos, no me explico por qué existe un resplandor tan extraño a tu alrededor. ¡Oh, Bombón! ¿Te encuentras bien? Lo siento mucho. No, al contrario, ¿te encuentras bien? ¡Señor Garayán! ¿Se encuentra bien? Muchas gracias. ¿Lo conoces? ¿Acaso no lo conoces? ¡Es el director Garayán! ¿El director Garapán? ¡Denle más respeto al señor! ¡Qué graciosa es esta señorita! ¿Es tu amiga? Sí, así es, señor. ¡No! ¡Solo somos amigos! No tienes que decirlo de esa manera. Es ella. Sí. Este concierto en vivo fue magnífico. Muchas gracias, señor. Pude sentir una onda muy extraña dentro de sus canciones. ¿Ah? Pude sentir dentro de su música el amor y el entusiasmo. Pero su corazón parece como si estuviera afligido. Y por eso mandan un mensaje de amor a aquella persona amada. Creo que mis palabras no tienen sentido, ¿verdad? ¿Se encuentra bien? Lo llevaremos a su habitación. No se preocupen, iré a dar un paseo para que se me refresque la memoria. Ay. Nos vemos. O sea, si realmente están mandándole un mensaje a su ser amado, espero que esa persona lo reciba lo más rápido posible. Sí. ¿De verdad es muy famoso ese anciano llamado Garapán? ¡Es Garayán! ¡Por eso, Garayán! Es un director de orquesta muy reconocido. Y en su última participación, dirigió la mejor orquesta de nuestro país. ¿Entiendes? ¡Oh! ¿Acaso no lo viste en el concierto? Bueno, es que sucedieron muchas cosas y no llegué a tiempo. ¿Qué excusa es esa? Pero me preocupa ese señor. Mejor iré a acompañarlo. No le vaya a pasar algo. Sí. Una onda extraña en nuestra música. Parece que nuestro mensaje está siendo recibido. ¡Ay, qué dolor de cabeza! No pensé que sufriría tanto. Ay, Lamento decirle que va a sufrir aún más. ¿Quién eres? Bueno, me llamo Netsu y soy del departamento de... producción. ¡Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están mis tarjetas? ¡Ay, no puede ser posible! ¿Se le ofrece algo? ¡Oh, basta! ¡Fue suficiente! ¿Qué? ¡Entrégame tu semilla estelar! Seguiré buscándola. ¡Alto ahí! ¿Ah? ¿Cómo te atreves a lastimar a ese señor? ¿Qué no te han dicho que hay que respetar a los mayores de edad? Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¿Ah, sí? Oye, ¿a dónde crees que vas? No tengo tiempo para jugar contigo. Debo trabajar horas extras. ¡Adiós! ¡No, espera! ¡Oye! Esto no me agrada. ¡Sailor Conductor! ¡Ay, no! Ya me esperaba algo así. ¡Bienvenida a la función de esta noche! ¿Ah? Antes que nada, tendremos nuestro primer movimiento. ¡Piano! El segundo movimiento será el violonchelo. El tercer movimiento será el violín. Y para terminar, tendremos el cuarto movimiento. ¿Mm? ¿Quién es? Pasamos por la oscuridad de la noche. Y también por la atmósfera de este planeta. Somos tres estrellas fugaces. ¡Soy Sailor Starfighter! ¡Sailor Star Maker! ¡Soy Sailor Star Healer! ¡La Sailor Star Lights ha llegado! ¡Ah! ¡Sailor Star Lights! ¡Láser de estrella fugaz! Siempre nos estás ocasionando problemas. ¡Gracias! ¡Sailor Moon! ¡Sí! Haberme ayudado. Esto significa que pelearemos juntas, ¿verdad? ¿Qué opinan? Parece que luchamos contra el mismo enemigo. Está bien, pero que no nos cause problemas. ¿Escuchaste eso? Mucho gusto. ¿Quién eres? ¡Lárguense! Porque la próxima vez no fallaré. ¿Qué hacen? ¡Deténganse, por favor! Ellas son unas intrusas que han invadido nuestro sistema solar. ¿Qué? Y de ninguna manera puedo confiar en ellas. ¡No! ¡Te equivocas! ¡Estas personas nos vienen con malas intenciones! ¡Hazte a un lado! ¡Ya fue suficiente! Si no quieren cooperar con nosotras, no lo hagan. Podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Parece ser que nosotras no seremos buenas amigas. ¡No, te equivocas! ¡Esperen! Te equivocas. Estoy segura que seremos amigas. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptan que ellas peleen con nosotras? Porque el deber de nosotras es protegerte de cualquier intruso que venga de otras galaxias. Sailor Moon, compréndelo. ¡Bombón! ¿Todavía estás aquí? Ya es muy tarde, te llevaré a tu casa. Seiya. ¿Qué? ¿Tú crees que la gente que viene desde lugares muy lejanos que nosotros no conocemos pueden ser nuestros amigos? ¿Por qué dices eso? Dime, ¿qué piensas? Bueno, ahora que lo preguntas, no estoy seguro. Pero ten en cuenta que yo vengo desde un lugar muy lejano para vivir en su ciudad. Y tú sabes que mi único propósito es ser tu amigo. Tienes razón. Ahora me siento mejor. ¿Y ahora qué te pasa? ¡Nada! ¡Mejor vámonos! Rayos, pero qué extraña eres. adorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte. Quiero saber qué debo hacer. Un caleidoscopio es mi corazón. Luz de luna, guía mi amor. Destellos mil de la constelación. Contando a un ¿qué quieres? Oye, Taiki, mañana tendrás el día libre, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo supiste? Por favor, no subestimes a la astuta de Mina Ino, ella lo sabe todo. Es verdad, pedimos ese día con anticipación. Y cuando tienes un día de descanso, vas al cine. Pero esta vez me dedicaré a escribir poemas en mi casa. ¿Poemas? ¡Eso es perfecto! ¿Quieres que te ayude? No, gracias, yo puedo escribirlo solo. ¿Puedes callarte? ¡Qué atrevida eres! Si quieres, te acompaño a ver esa película. ¿Y tú por qué? Para que no desperdices el boleto. Oye, Mina, ¿cómo se llama la película? El amor de los adultos es aventurero y apasionado. ¿Aventurero? ¿Y apasionado? Si Taiki no quiere acompañarme, le preguntaré a Jaqen. ¡Jaqen, guerrero! Si él no quiere ir, yo te acompañaré. Lita, si no se puede... ¿Podrías comprármelos al doble? ¡Mina! ¿Crees que alguien te los compre? A salir mañana, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Y por qué? No tengo planes. ¡Uy, qué grosero eres! Mañana estaré muy ocupada. Primero tengo que desayunar, luego tengo que ver la televisión, leer unas cuantas historietas y tengo que comer unas cuantas golosinas. Y puede que también me ponga a jugar un poco con los videos. No tienes planes, ¿verdad? Nos vemos mañana a las 11 en el parque. ¡Oye, Seiya! ¿A dónde crees que vas? ¡Espera! ¿Por qué? ¡Serena! ¿Ah? ¡Hola, Amy! Ay, Serena, no te preocupes. Yo no escuché esa plática. Haz de cuenta que no me viste. ¡Hasta luego! ¿Qué? ¡Adiós! Hoy presentamos Serena y Seiya tienen una cita muy emocionante. Domingo. Actividades del día de hoy. Netsu, no me busquen. ¡Oh, Dios! Estoy en graves problemas. Necesito llevarle la semilla estelar el próximo lunes sin falta. ¡Doctor, no puedo respirar! Ya se tardó mucho. Pero si él me invitó a salir. ¿No lo habrá dicho en broma? No puedo creer que Seiya se haya atrevido a pedirte una cita. ¿Cita? ¿De qué está cita? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Eh? ¡No sé! ¿Qué es lo que haces en este lugar, linda? Hola, Haruka. Haruka, en un día de descanso como hoy, solamente las parejas y las palomas están en el parque. ¿Palomas? ¿Tienes una cita? ¿Verdad? Sí. Quiero decir, no es que Seiya me invitó a salir el día de hoy. Eso es todo. ¿Seiya? A ese sujeto solo le gusta jugar con las mujeres. Te recomiendo que no seas tan flexible con él, porque después será demasiado tarde y el lobo te comerá. ¿No estás malinterpretando las cosas? Es que a Haruka no le agradan los chicos atractivos. ¿Oye? Sí, ya sé, nos vemos. Oh, ¿me lastimas, Michiru? ¿En serio? Me gustaría que me dieras un mejor trato. Sí, pero cuando estemos los dos solos. Ay, ese debe ser el comportamiento de los adultos. Oye, ¿de verdad Seiya es un chico malo? No lo conozco. Eso me preocupa, Serena. Ay, ahora que hablas de él ya se tardó mucho. Mejor me voy. Es mejor que lo hagas. Ay. ¿Ah? Vamos, no pasó nada. Los niños fuertes no se ponen a llorar. Es que me dolió mucho. Si te pones a llorar, no podrás divertirte con tus amigos. ¡Ay, qué fuerte eres! ¡Soldado rojo, ultra máximo poder! ¡Tú puedes! ¡Oh, ahí viene! Perdón, ¿te hice esperar? ¡Claro que sí, y mucho! ¿Quién te crees que eres? Si te pones a llorar, no podrás divertirte. ¿Estabas viéndome? ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Ah, qué fuerte eres. ¿Sabes qué? ¿Y no vas a hacer eso? ¿De qué hablas? ¡Soldado rojo, ultra máximo poder! ¡Claro que no! Yo soy Yaten, ¿y quién eres tú? No, Taiki y yo no tenemos pensado salir. Taiki está componiendo sus poemas. ¿Qué? Seiya no está aquí. ¡Ay, qué lata! ¿Quién era? No tengo ni la menor idea. ¿Por qué le contestaste de esa manera, Yaten? Por favor, recibe bien las llamadas. ¿Por qué no recibes las llamadas telefónicas? ¡Contesta! Los jóvenes de ahora son muy descuidados. Pero me enteré de que Seiya ya no está con los demás muchachos. ¡No te desesperes! Haré todo lo posible por encontrarte. ¿Qué hablas? Gracias por darme un oso. Si quieres uno, consíguelo tú. Me lo esperaba. ¿No crees que sería difícil si intentan grabar una novela desde aquí? La aparición de un nuevo amor. ¡No fue broma! Pues yo estoy de acuerdo. ¿Eh? ¡Ay, es cierto! Solo te gusta jugar con las mujeres, ¿verdad? ¿De quién hablas? Seiya, te advierto que yo ya tengo novio. Bombón, tú me dijiste que tu novio estaba muy lejos de aquí. Todos los días le escribo una carta para que esté enterado de todo lo que me pasa. Pero aún no he recibido respuesta de Darien. Parece que está muy ocupado con los estudios. Es muy cruel contigo. ¿No crees que te esté engañando? Claro que no. Él no sería capaz. Mi querido Darien nunca se olvidaría de mí. Perdón. Princesa. Pero no te pongas triste, te llevaré a un buen lugar. ¿Eh? ¿Un buen lugar? Es un secreto. Ni crean que van a salirse con la suya, muchachos ingenuos. Porque sé muy bien a qué clase de lugares van a divertirse todas las noches. ¡Ya llegó! Bob, usaré la habitación, ¿sí? Vamos. ¿Sí? Ella va en nuestro salón de clases. Qué malos gustos. Parece ser que todo está marchando a la perfección. Bien. ¿Ya? ¿Ah? Esto no me agrada. No es buena idea que estemos solos aquí. Cuídate, porque después será demasiado tarde y el lobo te comerá. ¿Qué pasa? ¿Quieres beber algo? ¿Por qué te pones tan nerviosa? Me imagino que es tu primera vez. No te preocupes, porque yo seré tu guía. No puedo hablar. Te vas a sentir muy bien. Yo. Tengo un novio. Yo lo quiero muchísimo. Lo quiero mucho. ¿Verdad que esto te hace sentir muy bien? ¿Con qué te referías al baile? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡No, nada! ¡Olvídalo! ¿Fue un apagón? Ojalá que nada más sea eso. No te preocupes. No pasa nada. ¿Qué será esta extraña sensación? Serena, no te preocupes. Yo estaré contigo. Dale. Serena. Es la misma calidez que tiene Dale, pero es un olor diferente. Hay algo distinto. Quizás sea su manera de tratar a las personas. ¡Apoderarme de tu semilla estelar, Seiya! ¡Huye de aquí! ¡Pero! ¡Rápido! ¡Sí! Debo transformarme. ¡Entrégame tu semilla estelar ahora! Por favor, que encuentre la verdadera semilla estelar para que pueda llevársela. ¿Qué pasó? Creo que es demasiado pronto para que intentes atraparme. ¡Poder de lucha estelar! ¡Transformación! Fugaz que lucha contra la oscuridad. ¡Sailor Starfighter ha llegado! ¡Ay, no es justo! ¡Yo no sabía que eras una Sailor Scout! Pues qué mala suerte. Parece que esta vez pagarás todas tus fechorías. No tengo tiempo suficiente como para andar escuchando sus tonterías. ¡Puedo morir! ¡Deténganse! ¿Ah? De ninguna manera permitiré que arruines el día de descanso de los cantantes más famosos. ¡Disculpa! ¡Soy una Sailor Scout! ¿Escuchaste lo que dije? ¡Yo lucho por el amor y la justicia! ¡No tengo tiempo para estar escuchándote! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! ¿Crees que pueden eliminarme? ¡Basta! ¡Ustedes jamás podrán comprender cómo me siento en estos momentos! ¡Esto quiero! ¡Ustedes lo hicieron! ¡Espera! Pero esto es... ¿Dónde es ella? ¿Qué fue lo que le ocurrió a Seiya? ¿Por qué sabe algo sobre ese broche? ¡Oh, no! ¡Se convirtió en un zombie! ¡Vamos! ¡Respóndeme! ¡Y Seiya! Él se encuentra bien. ¿De verdad? Sí, te lo aseguro. ¡Con que tú no sabes nada, eh! ¡Pues yo lo sé todo! ¿Quieres saber cuál es la verdadera identidad de Seiya? ¡Láser de estrella fugaz! Si no quieren que le diga, más vale que me entreguen su semilla estelar. Pertenecerá a Sailor Galaxia. Más vale que se rindan si no quieren terminar así. Sailor Galaxia. Ella fue quien destruyó nuestro planeta. Es nuestra enemiga. ¿Qué? Procura tener mucho cuidado. Juntas pelearemos en esto, ¿verdad? Si unimos nuestras fuerzas, seguramente la derrotaremos. No seas ingenua. Nosotras no venimos a proteger la Tierra. Cada quien se encargará de su propio planeta. Seiya. ¿Bombón? Fuiste, estaba muy preocupada por ti. Perdóname. Perdón, perdóname. ¿Crees que con eso yo te encuentras bien? Sí. Qué alivio. Puedes quedarte con eso. Te lo regalo por haberme hecho el favor de acompañarme este día. Muchas gracias. ¿Qué pasa? No pasa nada. No puede ser.